Es la hora 17:59. Cuidar tu salud no solo es ir al médico cuando te sentís mal. Cuidar tu salud también es elegir lo que te hace bien. Porque cuando sabes que elegiste bien, te sentís mejor. En UAI Salud hay un plan para vos. UAI Salud. Medicina prepaga. Valoramos lo mismo que vos. 0810-222-2200. La costumbre de volver. Un programa pensado en Buenos Aires para el mundo. Lugares, actualidad cultural, música y personajes se darán cita todos los sábados de 12 a 13 junto a Marcela Casabella y Norberto Vázquez Freijo. La costumbre de volver. Una hora con acento argentino por Conexión Abierta. Una nueva opción en radio. Buenos Aires y sus amigos, venga con nosotros a espiarla. Historia, tangos, política y algo más. Con la conducción de Luis Fiorentini. Todos los sábados de 9 a 11, Buenos Aires y sus amigos, por Conexión Abierta, una nueva opción en radio. Desde la ciudad de Buenos Aires y para todo el mundo, Conexión Abierta. Una nueva forma de escuchar la radio. Es la hora 18:01. La temperatura 25 grados, 2 décimas. La humedad 40%. Bienvenidos a otro programa que hemos llamado Revolución Sonora. Gracias por estar del otro lado con ustedes, Siti Alcaraz. Sebastián Castiñeira. Y en un ratito se va a estar sumando Andrea de Almeida, que igual no sabemos si va a venir, porque está con un poco de gripe. Entonces dijo que, bueno, si se mejoraba, venía. Por ahí una de esas la tenemos acá en un rato. Acompañándonos así. Y hoy tenemos un programón. Primero y principal, la vuelta de tuya, de Sebastián, después de dos semanitas de vacaciones. Qué lindo. Que descansaste. No por faltar al programa, sino por no ir a trabajar. Claro, sí, la gente te extrañó. Yo les contaba los otros programas. Y le decía a la gente que esperen que Seba iba a estar presente, bueno, hoy, ¿no? Así que, bueno, nos vas a tener que contar un montón de cosas. Más que nada, dónde anduviste y lo que hiciste. La gente quiere saber. Por supuesto, por tu supuesto. Tu vida privada. Qué chusma que es la gente, sí, ¿no? Es que todos tenemos algo de chusma en el fondo, ¿no? En el fondo, sí. Hasta los hombres. Porque los hombres en realidad dicen que las mujeres somos las más chusmas, ¿no? Pero en realidad... Los hombres también son, a veces me parece que son peores. Mirá, el mejor conductor de espectáculos, nada más y nada menos, su nombre, ¿quién es? Jorge Rial. Así que creo que con eso no podemos decir nada. Sí, la verdad, nada. Un desastre. Bueno, y para hoy tenemos un programón, tenemos una entrevista, nada más y nada menos que a Teri, guitarrista y, bueno, y corista, vamos a decirlo así, de carajo. Así que va a estar hablando con nosotros en un ratito, nos va a estar comentando todo acerca de su nuevo disco. En un ratito, así que quédate, vos que sos fan de carajo, del new metal y de toda esa música, quédate un ratito que va a estar Teri hablando con nosotros. Y todo lo que pasa en la semana, toda la actualidad, la crisis. Cristina, ¿qué dijo? ¿Salió hoy a hablar? ¿Dijo que hay que comer merluza? ¿Puede ser? Sí, seguimos con la ronda de animales. Yo ya no sé cuál es el próximo que le toca. Le tocó el pollo, le tocó al cerdo, ahora le toca la merluza. Es verdad, así que... Justamente para desviar un poco la atención del mercado de la carne que está atrapada, las exportaciones por parte. Bueno, y a raíz de eso también te vamos a estar hablando de la inflación, que está tocando a los pobres, que bueno, tiene todo que ver con esto, ¿sí? La noticia que estaban esperando todos fue que apareció muerto el hijo de Grimau, del actor, entonces en un ratito también te vamos a estar adelantando esto. Bueno, y un montón de cosas más, como el crimen el asesinato del chico de 16 años en Mar del Plata. Qué bueno, desastre eso, qué desastre. A veces hay gente que tiene armas y la verdad que hay que tener mucho cuidado. Más que nada esto tiene que ver con la venta de armas. Si una persona que tiene un arma como, bueno... No, pero es una persona que tiene que estar internada, porque el señor lo criticaba, le echaba en cara a él que la había tocado a la hija. Claro. De acuerdo, supongamos que tocó a la hija. ¿Es suficiente como para pegarle dos tiros? Sí, sí. Hay que ver qué estado psicológico, claro. Me parece. De hecho, creo que a distancia no. Sí, esta persona tenía causas también. Entonces, bueno, todo a raíz de esto se le agrava más justamente. Sí, lo deberían colgar de los pies hasta el 2047 más o menos. Así es. Y bueno, y tenemos todo... Hay una persona que está dando vueltas, que es el hermano del presidente chileno. Yo no sé si lo viste dando vueltas, pero yo lo vi por varios medios. Que te vamos a estar contando. De Piñera, quién es. El nuevo presidente. Así es. Dice que es la oveja negra. Bueno, y todo lo de espectáculo también tenemos. ¿Qué pasa con Ford? Que es muy importante. La operación de Ricardo Ford. ¿Qué haríamos sin Ford? Ya. Se paralizó todos los medios, todos se paralizaron para contar la operación de Ricardo Ford. Y bueno, la reconciliación de Vanucci, bueno, toda esa cosa te la vamos a contar al final del programa. Antes vamos a escuchar un tema musical. Es un error grande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Qué me importa que diga ese papel? No tengo nada que ver con él. Y no voy a mentir aunque me lo demande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Usted se piensa que soy cínico? ¿Qué culpa tengo yo de la casuística? Si mi apellido es idéntico, es lógico, dice la estadística. No me siga ni me pida. Siga mi mentira que sea. tengo, sé dónde voy. Por eso sé dónde estoy, no me avergüenza lo que soy. Sé cuál es mi lugar y a dónde pertenezco. Lo que no me corresponde y lo que merezco. Soy sangre de mi sangre y soy mi costumbre. Soy mis hábitos y códigos y mis incertidumbres. Soy mis decisiones y mis elecciones. Soy mis acciones solo y en la muchedumbre. Soy mis creencias y mis carencias. Soy mi materia y mi esencia. Soy mi presencia y mi ausencia. Mi conciencia y mi apariencia. Soy mi procedencia. Soy mi herencia y mi experiencia. Soy mi pasado y mi vigencia. Y esa vivencia es la referencia que con otros me une y me diferencia. Por eso no me diga que mi camino de sangre. Seguiré gritando aunque me desbande. Y que mi voz rebote en contra de los Andes. Que yo no soy el hijo de Hernández. No. Revolución Sonora, un movimiento que tus oídos no pueden dejar de sentir. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para... Estamos escuchando al Cuarteto Nos, El Hijo de Hernández. Ah, sí, yo no soy el Hijo de Hernández, dice la canción. Yo no soy el Hijo de Hernández, tú tampoco. Para comunicarnos, ¿cómo puede hacer la gente? 4309-470. O revolucion.sonora@hotmail.com. Así es, así que ahí pueden dejarnos mensajes. Nos pueden dar de alta en Facebook, nos pueden mandar un cheque, nos pueden hacer un giro postal. Si quieren colaborar, bienvenida sea un regalito, algún champancito, una cervecita también, así que para ir relajando un poco el programa. Vamos a las noticias del día. ¿Qué pasa en... el honorable poder legislativo de nuestra queridísima Argentina? Bueno, por un lado, el oficialismo no se presentó en el Senado. Sí. Por tanto, no dio quórum, porque recordemos que faltó nuevamente Menem. Sí. Por lo tanto, la oposición no logró el número mágico esperaba, de 37 claro. senadores y no pudo dar por iniciar la sesión. Lo que iba a suceder en el Senado eran dos cosas. Primero, se iba a tratar la coparticipación del impuesto al cheque, en la cual el 100% recaudado por el impuesto al cheque se iba a dividir entre todas las provincias. Claro. Saliendo, digamos, de la órbita de la nación que luego repartía. Este es un punto muy criticado para el oficialismo porque se acusa al Poder Ejecutivo de que utiliza esos fondos de forma discrecional para sumar voluntades claro. a su manera. En realidad la queja de las provincias es que, bueno, el dinero que quiere utilizar desde el gobierno es para entidades privadas, ¿sí? Y en realidad el reclamo de las provincias es esta cuestión. A ver, el impuesto al cheque perjudica los subsidios y todo lo que vaya para las provincias. Entonces esta cuestión es, bueno, ahí donde pegan el grito y saltan. Hay una pelea grande ahí. Se estima que esa cuestión estaría ganada de antemano por la oposición si llegan a levantar, si llegan a poder iniciar una sesión. Sí. Porque el cuerpo entero de la oposición y dos senadores del oficialismo estarían votando a favor de esa medida. Claro. Pero para ello necesitan primero tener quórum propio. Y por otro lado, lo que se iba a tratar era la ratificación de Marco del Point en su cargo. Discusión que ya el oficialismo la da por descartada y sí, aprobada. Bueno. Porque la van a ganar, ya que dos senadoras de la oposición, sí. que son Rosana Latorre y Bongiorno, no me acuerdo el nombre, avisaron de antemano que van a votar a favor de que ella siga en el cargo. Por lo tanto, si se hubiera dado quórum, en la acción de senadores hubiera sucedido que por un lado ganaba una cuestión del oficialismo y por otro lado sí. perdía. Evidentemente lo que perdía era más grande, por lo tanto no claro, se presentaron. Sí, no. Y por otro lado, los diputados, la oposición dio quórum propio y están tratando de... debatir para rechazar los dos DNU del uso de las reservas. Lo que pasa es que, bueno, volvemos... Que presentó Cristina Fernández. Volvemos con la misma cuestión, de que en realidad hay que... La gente... Yo lo hablaba el miércoles pasado del tema del conflicto que hay entre la oposición y el gobierno. Esta uh-huh. cuestión de que la gente está un poco, digamos, cansada, porque ya deja de ser una cuestión netamente para preocuparse con respecto a las a los ciudadanos, sino que ya deja de ser, pasa a ser un problema más económico y político, de intereses personales. Ya es como de todos los sectores, yo no recuerdo que haya, que en los últimos tiempos haya habido un conflicto entre poderes políticos, claro, tan grande. Hay como, es como una pelea boca, un Boca River todo el tiempo. Es un poco, claro, eso sí, pesado, se dice, se siente eso. Y yo ahora pregunto, ¿qué pasa con Menem? Que, pero yo a Menem no lo veo muy. Bueno, el otro día lo escuchaba en una entrevista y justo que le estaba haciendo una entrevista Mauro Viale, y la verdad que tenía, desvariaba un poco, debe tener un poco de Alzheimer, me parece, pues se olvida un poco Lo cierto es que Menem está en una etapa ya bastante avanzada, y por supuesto su personalidad es, él quiere poder y quiere, claro, o sea, si él puede ponerse en el lugar de interés, la ambición, y su voto mágico le puede dar que rendir que otros sectores políticos le deban favores, lo va a hacer, por supuesto. Seguramente, si podría, intentaría llegar al gobierno de vuelta. Claro. Lo que pasa es que está más cerca de llegar a Chacarita bajo tierra que al gobierno. Sí, me parece que las puertas. La banda que le van a poner es de Rosas, no presidencial. Sí, no sé qué pretende hacer. Para mí es una burla. Aparte, para durar 2 años en el cargo y después no palmar, va a durar, me ni parece. 2 años, no. A los 30 segundos. Ni te presentes, hombre. Carlitos. Ni te presentes. Mejor, bueno, ¿o no? Bueno, y cambiando un poquito de tema, vamos al tema del día, que fue, apareció muerto el hijo de Antonio Grimau. Estiman que podría haber estado muerto hace 34 días. Así es, la familia había hecho la denuncia recién el 3 de marzo y el 6 de febrero, bueno, se conocieron hechos donde protagonizó Lucas Revolini Manso, así se llama, según las declaraciones de los testigos, él había participado de disturbios, había estado desnudo entre la calle, en las calles de Castex y Salguero, y hasta gritaba frases como "soy Dios, soy Dios". Lo internaron automáticamente cuando lo vieron en un estado, digamos, podemos decir casi, bueno, en realidad comprobaron que estaba bajo el efecto de las drogas y lo internaron en el Hospital Fernández. Con un cuadro de sobredosis de cocaína. ¿Sí? Allí estuvo 4 días y luego murió. ¿Y por qué nos enteramos 34 días después? Si este muchacho estuvo en un hospital, habría un registro en el cual se da aviso a los familiares que esta persona falleció. Sí, en realidad. Algo medio raro. Sí, en realidad, hay un montón de preguntas sobre este caso. Lo cierto es que una de las cosas que podemos decir, yo por lo menos por mi parte puedo recalcar, es que funcionó mucho, fue Facebook, que gracias a la ayuda y el pedido por parte de los padres, este caso se hizo conocido. Lo que pasa es que, encontraron una persona que no contestaba, que desvariaba, es medio complicado allanar a la familia. Lo que pasa es que este fue un caso casi nacional, podemos decir, porque se sí, fue replicado en todos los medios que se solidarizaron con este tema. Este muchacho no lo van a velar hasta que le dan una nueva autopsia. Sí, eso fue pedido por los padres. Según algunas fuentes de los diarios de hoy, el fallecimiento se produjo por una neumopatía, que es una afección en los pulmones. Sí, y a esa situación se le sumaba la intoxicación, como habíamos dicho, por la cocaína. Según los familiares, la verdad que, él era un músico. No, la verdad que nosotros no fue una persona muy conocida, pero en el barrio solían decir que era muy introvertido y demás. La gente siempre sale a hablar igual, un montón de cosas. Así que, acompañamos en el dolor a los padres de Antonio Grimau y de Leonor Manso. Son las 18 horas 18 minutos. Podemos jugarlo, el 18-18, ¿no? Qué bueno. Sí, mira vos, qué interesante. Así que está templada la temperatura en Buenos Aires. Y hoy es día de San Patricio. La gente va a salir por San Patricio. Sí, la gente hoy va a salir. Se van a agarrar un pedo terrible. Sí, es terrible, pero acá nomás, acá cerca, en la calle Reconquista, y los bares están, ya tienen todas las mesas reservadas, sí. Según los informes de amigos que ya están haciendo, están ocupando las mesas, ya están reservando todo, así que ya debe estar ocupado, así que si queremos ir nosotros un ratito después, me parece que no sé si vamos a conseguir lugar. Nos vamos a un tema musical y después seguimos con más Revolución Sonora. Quiero llegar, hey, ¿cómo la quieres vivir? Hey, lo que ahora no valoras, después ya no va a existir. Hey, ¿qué es lo que oís cuando hablas? Sentí cómo respiras. Ey, lo tuyo debe valer más de lo que vos pensás. Ajá. Y así, sin más, soñar. Llámanos al 4300-9470. Envíanos un mail, revolucion.sonora@hotmail.com, o visita nuestro blog, revolucion-mediosonora.blogspot.com. La puerca, respira. Qué temazo, ¿no? De la vela. Muy lindo. Espectacular. Y bueno, estamos en una entrevista telefónica con Terry Hernán Lager de Carajo. Buenas tardes, Terry. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Bien, bien, bien, acá andamos. Gracias, gracias por estar con nosotros. Te vamos a robar un tiempito. Yo sé que vos están medio ocupados con el tema del nuevo... No, igual ahora no. Yo ahora no estoy grabando, así que estamos tranquilos. Listo. Entonces lo quedamos como dos horas. Así que... El baterista es el que está trabajando ahora. O sea que haciendo vos... apoyo logístico. Ah, perfecto. Está, o sea que podemos decir que estás tomando mate o algo así. Sí, justo, tomando café. Ah, mira cómo se, mira cómo se. Nos agarraste en hora de la merienda. Claro, gracias, Y bueno, te vamos a robar unos minutitos, quédate tranquilo. Yo no me quiero aprovechar de que no estás haciendo nada, pero bueno. Bueno, y básicamente arrancamos preguntándote cómo va a ser el estilo del nuevo disco. El estilo, bueno, es un poco lo que ya venimos haciendo, digamos, ¿no? En ese sentido es bastante lo que hemos mostrado en los otros discos, pero bueno, siempre hay algo igual que nos gusta impulsionar, que nos gusta mostrar y ir por algún lado que no hayamos hecho antes. Es bastante así pesado el disco, ¿no? Tal vez más que, qué sé yo, que por ahí Atrapa Sueños, ponerle o mismo Inmundo. Sí. Pero siempre está la variedad, como dentro de lo que hacemos nosotros nos gusta, digamos, no podríamos hacer siempre un disco con todas las canciones bastante de un mismo estilo o dentro de lo que es el rock, digamos, una misma variante. Nos gusta un poco justamente ir hacia otros lados, que se decía antes, buscar ahí la ocurrencia, lo nuevo, claro. Algo que a nosotros también nos ponga a prueba en cuanto a esforzarnos a lograr lo que también nos gusta, porque los gustos de todos también es muy, muy variado, muy grande. Y como que eso es, para nosotros es como un desafío también, ¿no? Buscar algo nuevo. La evolución para nosotros viene tal vez por ese lado, ¿no? Como claro. El hecho de tratar de hacer un disco distinto al otro. Si bien el estilo es como lo que hablábamos, ¿no? El estilo es el mismo, pero nos gusta como ponernos ahí a prueba con distintas cosas. Pero bueno, vamos a ver, uno está también muy metido adentro y es muy difícil también explicar a alguien por dónde podría llegar a ir el disco. Sí puede dar una idea aproximada, pero siempre es la gente la que termina como... Tipo, uno hace un disco y qué sé yo, por ahí dice, bueno, y este es menos pesado, más pesado, sí. Este más así, menos así. Y la verdad es que, qué sé yo, es muy difícil. Sí, desde adentro para nosotros es lo que nos sale, es lo que naturalmente hacemos claro. Todos los días. Así que, bueno, sí es lo que te contaba antes, ¿no? Como siempre buscando algo nuevo también, pero dentro de nuestra característica musical también. Sí, tengo una pregunta. ¿Algún invitado en especial en el disco? ¿Algún músico...? No, por ahora no solemos invitar más que a, qué sé yo, a algún instrumentista, como puede ser un pianista, alguien que toca el sí. Hammond, los Rhodes, alguna percusión, pero no un músico así, digamos, que diga, qué sé yo, invita a tocar a Moyo la guitarra, no. La verdad que suelen ser cosas que nos gustarían, por ahí, otros colores, otros instrumentos que por lo general no son más como o percusivos o que tienen que ver con cuerdas, arreglos de cuerdas. Como que bueno, en ese sentido sí, invitamos gente, siempre está... El otro hijo estuvo Alejandro Terán, que fue el que hizo arreglo de cuerdas y seguramente va a haber algo. Claro. Y tal vez percusiones, bueno, en este caso por ahí la hagamos un poco en la saga Andy, el baterista. Claro. O si se requiere, sí, pero como que también vamos mucho a lo que necesita la canción. No buscamos, che, acá, por la figura, por alguien que nos gustaría que venga. Simplemente sí. Que es más del color que querramos darle y llamamos quien lo haga. Está perfecto. Terry, ¿cómo se les ocurrió la idea de hacer este video garage mostrando por internet fragmentos de la producción o de cómo se llevan ustedes en todo el armado del nuevo disco? Y nació un poco por la idea de que, qué sé yo, a nosotros mismos nos gusta también chupear un poco de cuando vemos a las bandas que nos gustan o tratamos de ver cómo graban o cómo hacen las cosas y... La gente es medio chuma, nosotros somos medio así, sí. Que se le gusta un poco ver como hay todo la previa, la antesala o claro. No solo de un show, ¿no? Que es lo que uno está más acostumbrado, sino de la intimidad, de acá, de que tenía mucho sentido que también realmente estamos como en nuestra casa, ¿no? Entonces, que es como una especie de garage y que las cosas se están dando como en un lugar muy propio y era curioso también de mostrarles a la gente de cómo se va gestionando ahí un poco paso a paso cómo se va generando el disco. Creo que a la gente eso le gusta, le llama la atención, es divertido, que nosotros payasadas es lo que mejor sabemos hacer, sí. Antes que las canciones, no, sí, pero se los ve. Un poco la idea es poner la cámara ahí y que no le decís, bueno, dale, estamos filmando ahora, no, captar esos momentos, después obviamente se hace un filtro, ¿no? Porque son muchas horas que claro. Estamos boludeando. No, está... seguramente las mejores partes se las sacaron, me parece, de ahí. No. Eso... ahí hubo edición. No, pero tratamos de ahí de que sean divertidos, que no claro. Sean muy largos. Y como concepto nos parecía que es interesante mostrar, ¿no? La génesis, ver que realmente el músico como es en su estado más puro y crudo, ¿no? Que todo el tiempo nos equivocamos, claro. O le pichemos algo, y que uno escucha por lo general el disco y está todo perfecto, todo bárbaro. Claro. Y está bueno ver eso un poco, ¿no? Como se dan las cosas naturalmente en un ambiente, por lo menos nuestro ambiente, nuestro como propio hábitat, así que acá es puramente y exclusivo, es claro. Puro y exclusivamente eso, digamos, ¿no? O sea, porque estamos acá en nuestra casa, es como la casa donde vive el baterista, y acondicionamos todo para hacerlo así, realmente como Fato en casa, ¿no? Y creo que todo esto significaba algo que tenía que cerrarse por ese lado, por mostrar la intimidad más que nunca. Claro. Entonces, bueno, yo digo, así es que vamos semana a semana actualizando hasta el D3, nos pasó, ¿no? Que yo cuando la persona que los está editando nos lo manda, ¿no? Para que nosotros los veamos y después, para como una realmente un, como se dice, como una, aprobar la edición y todo lo que se esté mostrando. Claro. ¿No? Y nosotros mismos nos juntamos y nos miramos con un entusiasmo y con unas ganas de decir, quiero ver ya el próximo capítulo, ¿eh? Una cosa que claro, a nosotros mismos nos da esa como esa, ese gusto por mirar lo que inclusive es nuestro, es propio, pero bueno. Mejor que así sea, que sea divertido, y a nosotros también nos divierte mucho. Sí, en algún le suma valor agregado al disco. Sí, que creo que es un todo, como siempre, el disco no es solamente no es lo que vas y pones, sino que más para nosotros significa todo un momento y una etapa que es bastante larga, ¿no? La gente, como te decía antes, escucha un disco, perfecto, lo pone y ya está todo terminado y la canción solo hay que reproducirla. Pero para nosotros es un año de composición, de preproducción, de grabación, de ir preparando desde letras hasta el arte del disco, cómo va a ser la tapa, y dos procesos que hasta que se van terminando ahí con el día a día, ¿viste? Entonces, uno para uno es como un hijo, es así. Claro. Lo claro. Quiere y sabe que ahí va a quedar todo. Entonces, uno busca que cada una de esas cosas sea muy especial. Así que en eso nos embarcamos. ¿Qué se sintió tocar como banda soporte una banda tan importante mundialmente como Metallica? ¿Cómo fue eso? No, pero nosotros no pudimos tocar con Metallica. Ah, no tocaste. Hay mala información ahí. Sí, la bueno. Vez pasada estuvimos muy a punto y ellos no habían. La vez que ellos no vinieron, sí íbamos a tocar. Mala información y, ahí, bueno. No, el productor acá está mal. Mirá. Lo vamos a agarrar ahora al productor de la radio, mala información. Bueno, pero qué sé yo, hay mucha gente que nos bueno, por ahí una de esas te toca. ¿Qué? Nos decía ¿no? Que, che, qué raro que no tocaron, y eso por lo menos era bueno, ¿no? Decir que te pongan en un lugar que por ahí le hubiese gustado a la gente verte. Claro. Para nosotros está buenísimo. Pero bueno, no se dio, y sí se dio, por ejemplo, con Ozzy o con gente, sí. con... Sí, eso la lo La verdad que siempre que tocas con esos monstruos es como que, bueno... Uno pensá que, qué sé yo, lo estuvo siempre como referentes o lo escuchó de poquito y hoy en día poder compartir un escenario, o sea, para uno es como tocar un poco el cielo con las manos y como que no entras, viste, mucho en razón de lo que estás haciendo porque como que es muy fuerte y es muy grosso. Pero bueno, la verdad que cuando te das cuenta después que estuviste ahí, que lo viviste, te das cuenta de que lograste algo que es muy muy muy grosso y que a mucha gente le encantaría también hacerlo. Te sentís como muy orgulloso de estar ahí. También fueron, bueno, vamos a ver, porque esta información ahora que ya me media errónea, la primera banda argentina en tocar en Cuba también. Bueno, y ahí pudieron filmar. Sí, fuimos una de las primeras en cuanto a lo, creo que del estilo seguro. Claro. ¿No? Creo que antes había estado, si no me equivoco, o Fito Páez o Baglietto, claro, pero de banda de rock metal, sí. Y bueno, sí, qué sé yo, fue increíble también, ¿no? Son esas cosas que te permite la música. Claro. En este caso, que fue como una... Fueron años de tratativas de un amigo nuestro que vivía allá, que sociólogo, que un poco llevó nuestra música. Claro. Hizo que también el gobierno aprobara, ¿no? El gobierno allá ve tus letras, ve de qué hablabas, cómo es la banda. Y ¿cómo fue eso? ¿Pudieron tocar todos los temas? ¿No hubo...? Sí, ellos te decían que no digas sacate la mierda, por ejemplo. Claro. Que no digas, pero viste, no pasaba nada tampoco igual. Claro. ¿No? Es que, pues, lo pudimos decir, aparte cantaba, por ejemplo, tomamos ese tema, llamamos a un amigo que nos habíamos hecho ahí, que es una banda, se llama Zeus, que es la banda rockera por excelencia ahí de Cuba, y a él sí lo podía decir porque era cubano, entonces a él lo invitamos y lo decía. Así que claro. Le buscábamos la vuelta. Claro. También en ese estadio, bueno, yo le cuento a la gente que estuvo la primera banda norteamericana, que fue Audioslave, que bueno, que ahora ya no está más, que se separaron en tocar en un estadio abierto, que fue en Cuba, bueno, con un guitarrista tan grande como fue Tom Morello, bueno, y también carajo, ¿ves? Lo que podemos comparar, es así, nosotros exportamos. No sé si tanto, música. Pero sí, fue la verdad que fue muy groso, fue muy importante y después nos siguieron invitando, pero a veces es complicado por una cuestión económica también, porque claro, nos invitan, pero es muy difícil la gestión económica y es más que nada un gusto personal, ¿no? Porque está claro que allá no vas a vender ni entradas, ni discos, no, ni remeras, porque solo es el hecho de ir a mostrar tu música, que bueno, por un lado, digamos, tiene ese costo, que justamente es lo monetario, pero que a veces se puede y no se puede, desde ya que todo lo otro que es la vivencia y la experiencia de haber estado ahí, compartir con, bueno, no solo con la gente de ahí, sino para nosotros mismos internamente es algo muy fuerte, así que como es conmovedor todo el tiempo. Claro. Ojalá que lo volvamos a poder hacer y sí, seguro. Seguro que va a haber otra oportunidad. Terry, recordanos, ¿cuáles son las próximas presentaciones de la banda? Y mira, ahora estamos básicamente, hemos parado bastante, porque la idea era dedicarle al disco de lleno, digamos, no queríamos mucho interrumpir para acelerar más que nada el proceso, ¿no? De grabación, así que lo que tenemos ahora es justamente este viernes tocamos con la banda americana POD, sí, que está viniendo por primera vez al país, que es en Malvinas, Argentina. Nosotros estamos tocando alrededor de las 10 de la noche, así que esa va a ser por ahora nuestra presentación. Vamos a estar tocando por acá y después, pues, como paramos bastante hasta que salga el disco, digamos. Claro. Solamente haciendo cosas muy puntuales o que van saliendo, ahí igual a la gente, qué sé yo, que se quiera enterar, siempre actualizamos todo en nuestra página, que es www.carajoweb.com, que es donde obviamente pueden ver, lo primero que les va a aparecer es el video Garage este. Sí, los y capítulos. Después están las fechas actualizadas por si salen cosas o sean lo que sea, la realidad ahí un poco de la banda. Así que, nada, la idea es ponerle ahí mucho huevo al disco y que ya salga, y sí, una vez que salga, tenemos la idea que salga a mitad de año. Y seguramente va a ser tocarlo por todos lados, ¿no? Yo, con Urbano, Capital va a ser más a fin de año, calculo que es noviembre. Bueno, vamos a estar esperando entonces. Sí, así que vamos a estar pasando por acá trabajando puertas adentro. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Terry. Gracias por compartir. Gracias por tu tiempo. Por tu tiempo. Bueno, la verdad que nos encanta tener gente como ustedes que con la música que hacen, con el estilo musical y bueno. Y para brindarle más que nada a la gente que está escuchando el programa del otro lado y que sepa un poco cómo va este nuevo disco. Muchas gracias, bueno, Terry. Gracias a ustedes. Un beso. Chao, chao. Gracias. Un abrazo. Rock 2008. Carajo, es mega en vivo. Nacional en vivo y en directo desde el Estadio River. Carajo, señores. Revolución Sonora, un movimiento que tus oídos no pueden dejar de sentir. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para... Estamos escuchando a Carajo, la guerra y la paz. Esto fue en el Quilmes Rock en el año 2008. Sí, estamos escuchando al presentador que sea... estaba presentando, así es, con esa voz de Lautaro, que encanta, que deleita a la gente que está del otro lado. Y bueno, seguimos acá en Revolución Sonora, son las 18 horas, 40 minutos, tenemos una temperatura de 24 grados, 3 décimas, una humedad del 66%, fresco, podemos decir así, fresquito para San Patricio. Ay, yo creo que es una temperatura ideal. Así es. Para no morir de calor. Está bien, ya se igual, nos fue el veranito igual. La cerveza quizá todo el calor. Sí, no, pero va igual. La cerveza va igual. Bueno, cambiando un poquito de tema, uno de los temas, uno de los temas policiales, podemos decir así, fue este chico de 16 años que falleció en Mar del Plata, a raíz de que de un bala, bueno, de una persona, como vamos a decir, un demente, que tiró a quemarropa, así. Lo cruzó con acusaciones y después lo... En realidad... Está bien, uno a veces por tratar de defender lo que le había pasado a la hija, que la hija fue a acusarlo que un joven lo había manoseado, pero me parece que no puedes andar así, salir así por la vida, así como si nada, a los tiros, me parece que no hay que... Yo no voy a ir al lado de la inseguridad ni de nada, pero hay gente que está suelta, hay gente que, como esta persona que tuvo causas y demás, hay atrás de esto hay una venta de armas porque la persona portaba un arma de forma ilegalmente. Y me parece, esto es como todo una cadena, ¿sí? Hay cosas... La verdad que si ya estuvo dos veces preso, y una tercera vez comete un delito, ¿qué duda hay de que este muchacho quiere seguir cometiendo delitos? ¿Por qué está fuera? Las posibilidades para arrepentirse ya pasaron, ya está, basta. Sí, así que bueno. Bueno, vamos para el lado del espectáculo ahora. Estamos navegando un poco y yo me voy y veo como, puedo decir, como una montaña o algo grande. ¿Quién es? Un mar de chocolate, podemos decir así. Ah, una ola de chocolate. Una ola de chocolate. Claro, sí. Es verdad. Todo musculoso y fibroso. ¿Vos sabías que van a sacar como los chocolatitos Jack, pero con la forma de él? Ah, sí. ¿De quién estamos hablando? A ver, nada más y nada menos. ¿De quién puede ser? No hay otro. Nada más y nada menos que Ricardo Ford. Fuerte el aplauso para Ricardo Ford. Qué bueno. Que se está robando todo el espacio y pasan los días y sigue estando. Este muchacho nos da chocolates y también nos da tantas alegrías. Es verdad. Porque uno lo ve y los momentos de risa vienen solos. Parece que Ricardo Ford había ingresado la semana pasada al Instituto Fleming de la Capital Federal para someterse a una operación de columna, así dicen los medios, que el chocolatero fue sometido a una cirugía donde le colocaron 6 tornillos de titanio y además 2 espaciadores que evitan la compresión, y así alivian al nervio ciático y a la pierna izquierda. No sé. Es verdad, es un Terminator. Claro, es un robot. Debe haber tenido hernia de disco o algo así. Así que quedó internado todo el fin de semana hasta, bueno, que pudo dar sus pasos. Yo creo que en algún momento le van a ir sacando partes y suplantando y va a llegar a ser todo de plástico. Es verdad. Todo entero. Yo no creo que haya sido. Para mí que algo se puso él. Habrá querido hacer, viste que él, supuestamente dicen las malas lenguas, que tiene silicona en los talones. Porque en realidad nunca lo confirmó para parecerse más alto. En los talones sería lo de menos. Para mí que debe tener, en la pierna se habrá puesto un tornillo de titanio que vos le das así presión y va levantando, como que se va estirando. ¿Como un crique? Claro, como un crique. O sea, cada día está más alto. Claro, algo así. No sé si me ocurre, porque tiene tanta plata que puede hacer lo que quiere. Sí. O no. Sí. se me ocurre que podría haber hecho algo así. Bueno, la cuestión es que, bueno, este muchacho no deja, digamos, espacio en la tele para otras cosas y él siempre está su cara y su cara de galleta. Se roba el espacio de otras personas, es increíble. Es verdad, es así. Y bueno, y además de esto también, dentro del espectáculo, ¿qué pasó? Parece que se está por arreglar, o se arregló esta chica Banucci, ¿cómo se llama? Con el gordito este... Perdón, con el ogro, ahí está. El gordito este que no juega en ningún lado. Es verdad, que nos hizo ilusionar a los hinchas de River y al final de cuentas no hizo nunca nada. No sé, ni por qué, perdimos plata ahí, la verdad. Le pagamos una camioneta que no sabemos ni de dónde la trajo. Bueno, mejor ni hablemos de eso. Yo como hincha de River me saco un poco. Bueno, mira, además, volviendo, siempre en el mundo del espectáculo, volviendo un poquitito a nuestro personaje anterior, te voy a contar. Esto es, y vamos a echarle directamente sí. La culpa tal cual está. Esto salió en Clarín. Ricardo Ford, en el año 2007, sí. En Madrid, esto es en España, sí. Participó de la marcha del orgullo gay arriba de un colectivo lleno de musculosos. Sí. Y saludando y haciendo poses frente a la gente. Pero este muchacho, esto salió en YouTube, fue encontrado, supongo yo, por alguien que está recontra el pedo. ¿Se lo ve con algún otro muchacho ahí bailando en situaciones medias raras? ¿O? No. Están saludando a la gente, pero están haciendo tubitos, claro. Así. Marcando un poco, claro. Y después se queja, dice que él se enoja cuando le dicen que es gay. Entonces, ¿qué hace? La verdad que anda con una rubia ahí media rara que anda atrás todo el tiempo, pero siempre atrás, ¿viste? Yo creo que ahí hay un pacto, hay un contrato de por medio ahí. Para que no aparezca. Que en realidad para que no le robe pantalla. Él quiere estar en todos lados. Una que se separó también es Pamela David. Se separó del jugador. Así que la morocha va a estar. Está soltera. Así que seguramente va a tener muchos buitres dando vueltas alrededor. ¿Puede ser un jugador de fútbol? Sí, es un jugador de fútbol. No, el próximo. Ah, el próximo. No sé. Y puede ser. Pero estas chicas por lo general andan. Son botineras, es así. Es como la serie de Telefe, que no sé cómo anda esa serie. La verdad que no sé si la gente la mira o no. ¿Vos la ves, Eva? No. Bueno, yo tampoco. La verdad que deja mucho que desear la serie. Aparentemente se había separado. Bueno, esta actriz y conductora estaba atravesando por unos momentos difíciles, dice. Es una de las integrantes de Animales Sueltos. Bueno, y el conductor de ese programa es Fantino. Así que, bueno, también parece que Fantino también se está dedicando al cholulaje, podemos decir así. Y bueno, yo creo que ya hace un rato. Así que, bueno. Bueno, cambiando un poquito de tema. El presidente de nuestro hermano país vecino, Brasil. Sí. Estamos hablando de Lula da Silva, le reclamó a Israel que pare la construcción en el territorio palestino. Sí. Esto fue una reunión que tuvo en Ramalá, sí. con su par de Palestina, Mahmoud Abbas, y expresó justamente que los asentamientos deben parar porque contribuyen a la desestabilización de la región. Y para todos es importante que vuelva la calma. Claro. Esto sucede en un momento en el cual las relaciones entre Israel y Estados Unidos están medio tensas, ya que Estados Unidos le había pedido a Israel que pare las construcciones y Israel siguió haciéndolo de todas maneras. Así que, mira vos, es la primera vez que hay una pequeña peleadita entre ellos dos. Sí, no, la verdad por que... Por lo general están... Es verdad, igual Brasil promete mucho, se está convirtiendo en una buena potencia. Y yo creo que si fuera... en unos años, yo sé lo que yo les digo. Otro país no podría ponerse a hablar. Y no, olvídate. Bueno, cambiando un poquito de tema, parece que la Iena Barrios va a volver a conducir. Es así, el 24... Es bicicleta así. Tiene que consumir. Y bueno, el 24 de enero pasado, la Iena Barrios había protagonizado un fatal accidente de tránsito en las calles en Independencia y Ayacucho, esto fue en Mar del Plata, donde murió la joven llamada Yamila González, es ella. Bueno, aparentemente, si bien no hay ninguna restricción legal que le impida volver a manejar, parece que hay un camino que abre a que este muchacho vuelva a conducir. A ver, yo volvemos. Por Dios, a ver. No, yo la verdad que no entiendo. Si, yo lo que no entiendo es la pequeña luz que entra por la rendija para dejarle pasar y darle esa posibilidad a la hiena a conducir. ¿Estamos todos locos? No sé. Esto, el juez que haya decidido esto realmente debería pensar en trabajar de dibujante o algo, claro, por el estilo, porque recordemos que está acusado por homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas en el concurso ideal. Esa sí es la causa por la que está acusado. Es que este muchacho no es un asesino, porque no intentó que pase eso. Pero no puede manejar porque evidentemente no puede controlar sus estados al volante. Claro. Si vos estás drogado, alcoholizado, triste, deprimido, no podés subirte un volante. Se terminó. Aparentemente, flaco, tomate un taxi. No, claro. Bueno, el tipo no le importó y se desencadenó una serie de... quilombos. Aparentemente hay fotos en que, bueno, mañana un diario muy conocido de la República Argentina va a estar mostrando fotos donde se lo ve al conductor conduciendo un automóvil. A ver, entonces, ¿en qué quedamos? Me siento mal, en las declaraciones de me siento mal, no fue mi culpa. Y apareces con un auto. O sea, ¿qué estás? Perdón por la expresión, te estás cagando de la risa. A ver, ¿no? Sí, sí. ¿Entendés? Hay una persona muerta. Es un hecho agravado, porque es un homicidio culposo agravado. Seguido de otras cosas, porque además que no solamente tuvo este problema, sino que tuvo un montón de cosas, ¿sí? Y no por ser la hiena barrio, sino porque en general, y también puede ser, podemos decirlo también, porque en realidad los boxeadores se sienten con mucha impunidad, ¿sí? Con que yo, o por ahí en general los famosos, o gente como él, ¿no? Que se sienten que tienen todo el derecho a volver a conducir un automóvil. Y por ahí, si te vuelve a pasar, porque en realidad la hiena barra no está en buena situación, en buen estado psicológico. Puede volver a consumir alcohol, puede a volver a consumir drogas y va a volver a pasar lo mismo. Es así esto, ¿eh? Lo cierto es que un auto es un arma y si no sabes manejar un arma, no tenés que tener un arma. ¿Se terminó? Es así. Es muy fácil, puedes tomarse un taxi. Vamos a descansar un poquito de estas malas noticias. Vamos a escuchar un tema musical, ¿te parece? Y seguimos con más Revolución Sonora. Sí. Conocerme, pero no hay día. Claro, loco, sé que hacen conciertos. Tengo conocidos que a veces van a verlos. Quiero convidarte esto que ahora tengo, porque sos del palo, debes conocerlo. No quiero malas compañías, no espero que nada me cambie el día. No quiero malas compañías, todo bien, pero yo me quedo con. Conocerme, pero no hay día. Claro, loco, venía a los conciertos. Siempre que tocamos, trata de ir a vernos. Escucha el mensaje que te proponemos. Debemos curar a este mundo enfermo. No quiero malas compañías. No espero que nada me cambie el día. No quiero malas compañías. Todo bien, pero yo me quedo con la mía. We'll be right back. my man love live no good. Don't wanna to ruin my life. I'm on a pacifist, herbalist, natural, natural one. Only me, I'm feeling fine. Na na na, nothing more. This is no show. No change my style. My man love live no good. Don't wanna to ruin my life. Revolución Sonora, un movimiento que tus oídos no pueden dejar de sentir. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y... Estamos escuchando a Riddim, Malas Compañías. Bueno, se nos está terminando el programa, pero antes le queremos decir a la gente, ¿qué pueden hacer mañana? Ir al cine. Se levantan después del Claro, es verdad. ¿Y qué puedes ver mañana? Por ejemplo, El libro de los secretos es una película de donde protagoniza Denzel Washington. Una película estadounidense de ciencia ficción. Para mí promete, por el actor. Otra que se llama Todos están bien. Nada más y nada menos que con protagonistas como Robert De Niro. Es una comedia dramática. Si no tenés ganas de ver algo así con tanta revolución, puedes ver esta película. También tenemos Paco, que esta sí le vamos a poner todas las fichas porque es una película argentina. Protagonizada por Norma Leandro, Tomás Fonsi y Esther Goris. Es una película del director de Diego Rafecas. Así que, bueno... Esta podríamos hablar mañana. Muy buena sobre la realidad que vive el país. ¿Y otra más? Tenemos Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, ya batió récord de entradas. Les recomiendo que no vayan a ver Al Filo de la Oscuridad, por favor. ¿La viste? Desastre. ¿No te gustó? Yo fui a ver No es que no me gustó. Un desastre. ¿Ah, sí? ¿Todo? Un desastre. Bueno, no la gustó. Todo mal. Yo le voy a poner fichas. Fui a ver La Isla Siniestra de Leonardo DiCaprio. Excelente película, me encantó. Así que se las recomiendo para mañana si la quieren ir a ver. Pero igual, antes apostemos al cine argentino, ¿sí? Bueno, antes de despedirnos, vamos a mandarle un saludo acá a nuestro compañero, el autor Federico, que nos acompañó en la operación. Ahí está, a Lorena también. A Lorena Franco también. Es verdad. Y a todos los que están escuchando del otro lado, gracias por compartir este hermoso programa. Sí, que gracias hemos por estar ahí, gracias por existir. Gracias. Esto fue Revolución Sonora. Gracias. Hasta el miércoles que viene. Lo que falta es más tiempo. Tanto tiempo y todo para vos. Y si me encuentro hablando solo, si me encuentro hablando solo, no me importa, es mi obsesión. Desde la ciudad de Buenos Aires y para todo el mundo, Conexión Abierta. It's a heartache, nothing but a heartache. Una nueva forma de escuchar la radio.